Relato mínimo de Nené Ortiz. Lucía. Los periódicos, en mi infancia, tenían más aprovechamiento que ahora. Ahora, un periódico apenas sirve para informar mal y, sin embargo, entonces, una vez leído, se cortaban y pinchaban en un gancho de la pared del retrete. El único papel que no se reciclaba para este fin era la hoja parroquial. En las páginas del Correo Español o el Pueblo Vasco se envolvían los bocadillos y las castañas en otoño. Con las del diario Ya, al ser de mayor tamaño, se abrigaban el pecho a los que andaban en moto. Me recuerdo sentada en el váter, leyendo en el TVO los inventos del profesor Franz de Copenhague e imaginando cómo sería esa máquina que conseguiría hacer vino con los zapatos viejos. Lucy entra sin llamar. ¡Cagona! Lucy, en combinación, se lava los sobacos con heno de Pravia y lo hace cantando el bayón de Ana. Ahí viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón. Se contonía hermosa y joven ante el espejo y de pronto sus viejas zapatillas me dan tanta pena que me echo a llorar. Lucy, cuando sea mayor te voy a comprar unas zapatillas de bailarina. Lucy me limpia el culo con papel del elefante y me da un beso sonoro y apretado, un beso de labios calientes por ser los que suben directamente del corazón hasta la boca. Señora, yo cualquier día me como a esta niña. ¿Y no podría ser hoy mismo? Mamá es la reina del sarcasmo, pero ahora no me importa porque en los brazos de Lucy me siento a salvo. Lucy, porque cuando te enfadas me dices que me vaya a cagar a la vía. Lucy no contesta y se lanza conmigo en brazos por el pasillo. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Lucía hizo honor a su nombre y su recuerdo quedó encendido en mí como una estrella fugaz cuando se descuelga del cielo de la memoria.